Destino amar a quien a mí me mía. Yo primero te vi, solo eres tú mi único amor. Y hoy digo de mi corazón, niño mío, eres todo un Don Juan, pero te, no te quedas atrás, nuestra gran